podrás enfermar en cualquier parte del mundo. Sin obra social en cualquier parte del mundo. No se vaya a enfermar en cualquier parte del mundo. Sin obra social. Y si hay sol, sombreritos. Y si hay frío, pulovercitos. Y si hay sol, sombreritos. Y si hay frío, pulovercitos. En cualquier parte del mundo. No se vaya a enfermar en cualquier parte del mundo. Sin obra social en cualquier parte del mundo. No te vayas a enfermar en cualquier parte del mundo. Sin obra social. Y si hay sol, sombreritos. Y si hay frío, pulovercitos. Y si hay sol, sombreritos. Y si hay frío, pulovercitos. En cualquier parte del mundo. No se vaya a enfermar en cualquier parte del mundo. Sin obra social. Buenas noches, estamos en la Radioneta 88.9 FM y en la Radioneta.cl en la internet. Estamos, son las 20:58 de un día viernes lleno de viento, muy frío por lo demás para la época, donde todas las señoras y Carlitos se están quejando del frío que se les mete por debajo de las piernas. Y estamos en el Deja que otros hablen con Augusto Gómez. Y tenemos dos invitados muy especiales y un invitado menos especial, pero igual de importante, que es Carlito. Está Camilo, perdón, se me olvidó tu apellido de nuevo. Sandoval. Camilo Sandoval. Más pasas. Sí, es que es la edad. Es la edad, Lola. Camilo Sandoval, que es portavoz, vocero, perdón, del sindicato transexual. Travesti. Transexual de la Quinta Región, que se llama Afrodita. Y Sergio Olivares, que es portavoz de él mismo. De él mismo. Y Carlitos, de Radio Diferencia, que nuevamente nos acompaña otro viernes más. Así que son las 9, estamos empezando bastante puntuales. Quiero agradecerle a Camilo, además, venir al programa. Ya habíamos tenido un amago de programa, un amago de visita el viernes pasado, que tuvimos un programa especial con el Sergio, hablando de la identidad, y vamos a ahondar en ese tema y además conversar de la vida de Camilo y de las vicisitudes de tener una claridad en cuanto a identidad sexual y identidad de personalidad. Camilo, bienvenido. Y te presentas, por favor. Bueno, yo soy Camilo Sandoval. Tengo, gracias a Dios, 40 años. Maravillosos 40 años. Soy estudiante de pedagogía de la UPLA. Soy hijo de la dictadura. Y soy homosexual, travesti, transexual y muchas cosas más. Pero, como le decía al pelado, no soy hétero. Todo lo que sea, menos hétero. Menos hétero. No porque tengo un problema con los héteros, no. Si yo, a mí me encantan los héteros, los cuales son súper simpáticos, pero no son igual que yo. ¿Por qué estas definiciones de transexualidad, de homosexualidad? ¿Qué es ser homosexual? ¿Qué es ser transexual? ¿Cabe en una definición? Porque así como me lo explicas tú, en el fondo es una capacidad de ser lo que uno quiere ser. Claro. Y al contrario, lo que conversábamos hace un rato, de que ser heterosexual es ceñirse a un dogma de alguna manera, es como ser católico. Es como que tú digas que eres creyente y yo soy católico. Bueno, sí, yo te entiendo lo que tú me quieres decir, pero el tema de la identidad depende por la capacidad que tengas tú, cómo te identificas. Ya. Yeah. ¿Me entiendes o no? Para mí la identidad es lo que tú eres de adentro y lo que tú demuestras para afuera. Yo soy homosexual y no puedo esconder mi homosexualidad, no puedo poner voz ronca ni caminar como hétero para que el resto se sienta cómodo y que tú digas, ah, no, sí, no te preocupes porque no es huequito. Paséis piola, paséis debajo de la alfombra, así, está ahí al otro lado, weón. No es así. Y hay mucha gente que falsea su identidad, po. Esconde sus cosas, son homosexuales, pero puta, son homosexuales de corbata, de voz ronca, que anda cuidando todos sus espacios para no poder que lo cachen o que lo vean. Porque puta, weón, chucha, medio pellejo el weón y es huequito, weón. Puta, weón, buen mozo. Nunca me iba a pensar de que el weón, no por él, por el resto. Porque el resto te da el detalle de tu vida muchas veces. Siempre es una definición. Siempre te va marcando, entorno... Claro, el entorno te va marcando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que dejan de ser, dejan que el otro sea libre. Les molesta de que uno sea libre y que tenga una propia entidad. Porque todos tienen que ser iguales. ¿Quiénes son todos? Los que se dicen que son iguales. En este caso, no tengo nada contra los héteros, pero los héteros tienen una conducta que entre ellos son iguales. Códigos, formas de sentarse, formas de hablar, cómo mirar, la misma opinión frente a la mujer. ¿Ah? Entonces, chucha, si no te marcáis dentro de esos mismos códigos, a este weón es raro. O es imbécil, como digo yo. ¿Cómo? Es imbécil. ¿Chimbécil? Es imbécil. ¿Qué es imbécil? No es imbécil, es imbécil. Camilo, y después vamos a ahondar más en el tema de tu biografía y cómo has llegado a donde estás ahora. Porque además, para mí es sumamente interesante lo que tú estás diciendo, en el sentido de que el ser, mi percepción de lo que es el ser es mucho más abierta, uh-huh, y más amplia y no estable. No es dinámica, para lo que yo entiendo lo que he aprendido hasta ahora. Y que lo que tú me estás diciendo me confirma de alguna manera esa percepción de que el ser humano no puede ser una línea, el ser humano no puede decir estoy condicionado por mi sexo, estoy condicionado por mis costumbres, estoy condicionado por mi familia o mi entorno cultural. Sí que lo está, pero nunca va a ser una línea. No, nunca va a actuar siempre de la misma manera. O sea, yo creo que de algún modo podemos decir que, bajo mi observación, la persona, el individuo, los sujetos que van conformando comunidades, se conforman de acuerdo a la realidad que les tocó vivir, de acuerdo a su contexto, uh-huh, historia, cultura, etc. Pero son rígidos. A lo contrario de lo que dice Augusto, el sujeto, por algo es sujeto, está sujeto a una estructura. Uh-huh. Entonces, de ahí que el hétero, como dices tú, Camilo, está bajo una estructura normativa y que no puede salirse de allí. Quien no se sale de allí comienza a quebrar una serie de valores, de normas, te miran raro, ¿cachai? Pasáis a ser el raro. Sí, pero eso, si te das cuenta, en el fondo lo que está pasando, lo que sucede con el sujeto es que queda sostenido en esa estructura. Por consiguiente, el tema de la sexualidad entonces es no tan rígida, es una construcción. Porque tal vez, quién sabe cómo será nuestra sociedad occidental, y más específicamente acá en el Cono Sur, de aquí a unos 100 años más. Claro. Pero, o sea, ese constructo, ¿seremos hombres y mujer como existe clásicamente hoy? Porque nunca lo ha sido. No. Porque esa es la correcto. Percepción no, de la realidad. Que sí existe. Lo que pasa es que existe de un modo que se reconoce, de hecho, en una cuestión legal. O sea, es tan rígido, como dice él, es tan rígido que hoy en una cédula de identidad aparece sexo F o M. Pero desde los tiempos de la cochinchina, de que, ahora, claro, pero de que eso se ha cambiado y se ha vivido en una idea. Por eso que digo que hay fisuras en la sociedad, en esta estructura, hay fisuras. Pero el ser, el individuo es más que eso, como tú decís. Pero en de acuerdo a ciertos contextos, tiene que tener esa forma. O se ha construido, sí. Se construye de acuerdo a lo que se ha ido generando. A lo establecido. Claro, ellos lo establecen. Pero nosotros lo hemos establecido así. Sí, pero no es referente. Que se puede ir estableciendo de otra forma. ¿Entendés? Pero es que siempre tú vayas a tener una construcción de un marco, entre comillas, legal y ético, entre comillas, también. Donde tú. Normas, porque necesitáis normas. Necesitáis cánones, necesitáis. Pero van cambiando. Límites, sí, correcto, van cambiando. Entonces esos cánones, esos valores también pueden ser distintos. Entonces, a mí me gustaría saber qué pasaba con el tema de los géneros aquí en América antes de 500 años. En otras culturas, digamos. Estoy hablando claro. ¿Qué habrá sido acá, en esta zona, en este continente, de los géneros cuando... La época de los mayas, la época de los incas. A mí me gustaría, no sé, porque está ahí a lo mejor no existía el género hombre, mujer. Yo no conozco historia, ¿tú conoces historia al respecto? Bueno, lo poco y nada que conozco me ha ayudado a abrir un poco las dudas, porque el ser humano también es de dudas, sí, y lo que tengo claro, sí, mi profesor de historia, que la felicito porque es muy buena profesora, ella nos conversaba de que en realidad antes la sexualidad era diferente. Habían homosexuales, toda la vida habían homosexuales, lesbianas y un montón de cosas, pero antes era más libre la cosa. Tú tenías tu sexualidad y te la respetaban porque eras humano dentro por de todo, sobre por los sobre cánones, los cánones que... Entonces los valores no eran los mismos que acá, te das cuenta. Eso lo claro. Asumo yo, o sea, que acá la existe una estructura valórica y normativa que es rígida y que todo se pega a eso. Claro. En cambio, en otras culturas también han existido otras formas, otros valores donde se respeta al individuo con ¿cómo toda es? Su claro, con, ¿cómo es? Con toda su profundidad que pueden tener. ¿Cachai? Lo que claro. Significa eso. Entonces, no sé, pues, ahí se pueden generar otro tipo de relaciones. O sea, ahí dejamos a una dimensión humana que es más insondable. Uh-huh. De acuerdo a los cánones que tenemos. Ahora. Super, ahora son súper crueles. Estricta, no, cruel. yo no son, para mí no son estrictas, son crueles. Sí, que esa crueldad tiene que ver sí, con el... Pero yo, para mí más que estricto, cruel. Porque el estricto es más pasivo que cruel. Y ahora son crueles. Ahora, son súper crueles. También, o sea, yo creo que se entiende de la necesidad de las estructuras. A ver, cada vez los estados son más poderosos, sí. Y cada vez los estados son más crueles porque necesitan producir. Yo creo que tiene que ver el tema de la industrialización, tiene uh-huh. que ver con el tema de los cánones. Se solidifican los cánones sí. Porque se necesita producir obreros, se uh-huh. necesita producir mano de obra capaz, uh-huh. de alguna manera. Pero bajo a qué, sujeto a qué. Sujeto a esta estructura, o sea, sí, tú tienes que ser sí. hombre primero, después sí. productor claro. o engranaje para poder producir. Es como la explotación del hombre por el hombre. Exactamente. Y eso es crueldad. Para mí es crueldad. Y que va más allá incluso del tema sexual. Va más allá del tema sexual. Claro, porque ellos te predisponen a que tú hagas esto. Y no puedes salirte de tu línea, y si te salís de tu línea cagaste. Y al infierno contigo. Entonces ya eso es crueldad, porque ya no ve la capacidad del ser humano como ser humano, ve lo que necesitan ellos nomás. Exacto. ¿Me entiendes? ¿A quiénes defines tú como ellos? ¿Quiénes son ellos? Los que no tienen ni siquiera la voluntad de ponerse en el lugar del otro. Porque, ¿qué pasa con el otro? ¿Por qué es así? O ya bien, es así y lo entiendo, lo comprendo. A lo mejor... No es mi idea. Ajá. Pero pasivamente digo, ya no importa, si no es humano y él tiene derecho a ser libre. Y hacer y decir las cosas con libertad. ¿Y por qué no en sociedades más tolerantes, entre comillas? Yo no sé, ese tema de la tolerancia a mí me produce una desconfianza, porque no creo que sean tan tolerantes en realidad. Europa, el típico referente, ajá. donde se supone que son más tolerantes. ¿Qué cambia ahí en esos ellos? Es que el tema en Europa, claro, ellos saben de que hay seres humanos con diferencia. Pero eso no significa de que no estén dentro, tienen su libertad, pero especificada. O sea, tú puedes ser homosexual en Europa, puedes andar de la mano, pero tampoco no te puedes salir fuera del contexto siendo homosexual en Europa, porque si tú no podías insultar a otra persona de un lado a otro siendo homosexual, porque no lo puedes hacer, porque tú eres homosexual y tenés que ser no tolerante, tenés que dar el espacio al otro ser humano para que piense a lo mejor diferente que tú, pero no tiene por qué ser cruel contigo. O sea, podríamos decir que las sociedades más tolerantes o entre comillas uh-huh. permisivas, hay un respeto por el derecho del otro, sea cual sea, por ser humano. ¿Y por qué no aquí? Porque aquí están mal hechas las cosas, po. la cultura que nosotros nos han entablado desde lo religioso, que para mí es cruel, el tema del cristianismo es cruel. Es cruel, terriblemente cruel, porque tú vas a una... Yo voy, he ido a la iglesia y he ido a la misa y te cachan que eres homosexual y es heavy porque todos te miran, po. Y esa mirada acusadora. Mira, además, ¿qué viene a hacer el maricón a una misa? Las religiones pretenden curarte. Claro, de sanarte, de apaciguarte, el ayudarte en la calma, y salen de la iglesia y son unas bestias. Porque hay religiones acá que dicen que la persona que es homosexual puede... revertir la situación, pero, y puede volver a los caminos rectos, claro, que son del hombre. Es decir, buscan esa sanación, esa salvación. Porque eso nos lleva a una pregunta: ¿qué es ser homosexual? ¿O qué es tomar otra...? Porque lo que te voy a preguntar ejemplifica la pregunta que viene desde este establecimiento de conducta. Ajá. ¿Es una decisión ser homosexual? No. No es intelectual. No, no es una cosa que viene del intelecto. Para mí es ser homosexual, pues yo soy homosexual de chico. Yo a los 12 años ya me gustaba un amigo de mi padre, que iba a la casa. Y tenía una situación súper extraña, porque decía, puta, yo me miraba al cuerpo, yo soy hombre, pero ¿por qué me puede gustar un mismo hombre? Pero siento algo diferente en mí que me atrae eso. Yo pienso que es una construcción de libertad para poder sentir lo que yo quería sentir. Ya. Yeah. ¿Me entiendes o no? Sí, sí, te entiendo. Y mucha gente no sentía cosas extrañas y tenía que guardárselas. ¿Qué es la cultura? O sea, claro, la tenía que escondérsela y un montón de cosas. Yo viví muchas cosas en la enseñanza media, que compañeros que eran homosexuales y que nunca, hasta después que me lo encontré en las discos gay, supe que eran homosexuales. Y se la lloraban todo al lado mío porque todos sabían de que yo era homosexual. Y lo pasé pésimo en la básica y en la enseñanza media, porque eran crueles con uno sabiendo que uno era homosexual y era... me identificaba como homosexual. Pero ¿cómo este weón se identifica como homosexual? Claro, sabiendo de que la weá es... Entonces al otro le daba mucho miedo porque veían que el otro era cruel, los otros eran crueles conmigo por ser homosexual, entonces escondían su homosexualidad. A propósito, pa darle un distendimiento al tema, el tema de la escena gay en Valparaíso, yo me he dado cuenta de que esto ha decrecido, o sea, ¿es mucho menos presente o me equivoco? No, es más. ¿Es más? Es más. Porque yo me acuerdo que ahí en Chacabuco antes estaba el Manila, uh-huh, estuvo la misma Divine, sí, que la Divine después se trasladó a Barón. Sí. El tema ha pasado de que de repente, claro, ahora hay mucho más oportunidades para que los cabros se puedan juntar en grupos, en parte específica para poder desarrollar su homosexualidad. Y también en la calle un poco más. Aquí en Valparaíso particularmente, sí, ¿no? Claro, pero las modas han disfrazado un poco, yeah, mucho las homosexualidades. Por ser chucha, antes que se pintaba el pelo, ahora los cabros se pintan el pelo. Claro. Ah, no, son Pokémones, le ponen... Claro, son Pokémon, son... Es un subtítulo. Son estos, pero son homosexuales, po. Pero no, ¿eso no entonces ayuda de alguna manera a la inclusión en esta sociedad? ¿En esta misma sociedad tan perversa? ¿A la exclusión? A la exclusión. No ayuda mucho. No, yo creo que... O sea, te pregunto a ti. ¿Tú no crees que esto ayuda a la ampliar el criterio? Este tema como de ponerles nombres raros, Pokémon... Sí, pero yo pienso que no ayuda en nada. Solamente disfraza una cosa que es. Yeah. Y cuando estés disfrazando una cosa que es, estás desvirtuando. Claro. Desvirtuáis directamente el tema. Puta, el cabro se pinta el pelo y es extraño, pero no es homosexual, es la moda. Es la moda. ¿Qué? Me imagino que hay muchos que también lo usan por moda, ¿no? Claro, y hay muchos que también lo usan por moda. Pero te vas encontrando que de repente uno conversa con los cabros y te das cuenta de que realmente son homosexuales, se esconden en la moda para desarrollar su homosexualidad, para sentirse libre frente a esto. Al tema de la moda. Yo trabajo con cabros y los cabros me han dicho, oiga, ¿sabes qué? Tío, no, si al final igual, la moda, qué sé yo, pero yo soy gay. y no le puedo decir a todo el mundo que soy gay. Pero ellos usan este camino como para infiltrarse. Pero no es bueno. No, po, no. No es bueno, es pésimo. Es un closet diferente, ¿no? Es un closet diferente y esconden mucho su desarrollo personal y su libertad, la esconden. Claro. Entonces de repente ya llegan un momento a la edad que dicen, ya sé que me voy a definir directamente como homosexual. O no me voy a definir, voy a tener que andar escondiéndolo. Para mí esos son peligrosos, porque es una libertad súper restringida. ¿Y qué pasa cuando esas libertades restringidas se mantienen? ¿Qué pasa con estas personas que están en estos closets extraños, digamos? Se enferman. Claro. Se enferman. Para mí, se enferman. ¿Por qué? Porque no. ¿Cómo es lo mismo que tú cuando. Te voy a poner un ejemplo. Yo. Ya yo voy y. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas, Camilo? ¿Qué sé yo? Y empiezan a observarme. Yo cuando yo me presento, la primera vez que yo entré a la universidad, llega la ronda de las presentaciones. Nadie te conoce, te ven como normal. Uh-huh. ¿Ya cómo te llamas? Yo me llamo tanto y soy homosexual. ¡Pah! Y todo así, la cabeza me ya. ¡Ay, era hueco! No se le notaba nada. ¿Cachai, no? Y en todas partes me presento así. Cuando llega cursos o yo trabajo con adultos mayores en los consultorios y trabajo en. Tengo un cargo de dirigente en una feria. El homosexual. Pero puta, el homosexual tiene cualquier cantidad de capacidades que el resto no tiene. Claro, o sea, porque además está esta caricatura del homosexual como la yegua y. La loca chistosa. La loca alegre. Eso. La loca alegre, puta, no, olvídate, nunca se le ve triste. La jaula de las locas. La jaula de las locas, claro. Puta, el gay, no, olvídate. Y siempre anda contenta y viene y dando la palanca y es chistoso el maricón, que es chistoso. Y es el arquetipo de que en todas las familias hay un maricón, por ejemplo. Claro. Como incluso en mi familia hay un, no, yo no lo conozco, pero hay un, por ahí en el sur, hay uno que se viste mujer. Y eso pasa en todas las familias. No en todas las familias. No lo sabemos, pero yo he conocido grandes que no hay homosexuales. Yeah. Que después con el tiempo me he dado cuenta que sí, pues. Claro, aquí no, los homosexuales no, si yo tengo una familia súper concreta y tiene polola. Claro. Un disfraz que lo compras en cualquier lado. Esa hueá para mí es malo, te enfermas al final del cabo. Claro, lo que pasa es que es gente que tampoco tiene capacidad de poder intelectualizar o construir afectivamente una realidad como persona. O sea, como, decir, claro. Mira, soy gay y. Y estoy bien con lo que soy. Y soy. Claro. Y lo desarrollo. Y me siento bien y soy libre como soy. Es el desarrollo de la libertad. Es el desarrollo de la libertad. Abierto. ¿Cachai? Pero te encontré con mucha gente que puta esconden su homosexualidad o su bisexualidad. Que de repente tú encontrás y. Pues me he encontrado con mucha gente que de repente son bisexuales, tienen pareja, tienen hijos y de repente las veí en las discos vestidas de mujer. Y andan en el auto con la ropa de hombre y con la ropa de mujer y los tacos. Pero dentro de esa libertad pueden existir, es más amplio entonces las dimensiones humanas. Entonces no solamente existe el homosexual, sino también puede existir. Si seguimos con este tema de las libertades, uh-huh. De un hombre que puede tener relaciones con otro hombre, uh-huh. Y no por eso se va a vestir de mujer, y también puede tener relaciones con una mujer, ¿te das cuenta? Pero, entonces, a mí me parece muy interesante lo que estás diciendo. Perdón, sí, Sergio, dale, perdón. Dale. Puta, te interrumpo siempre. Sí, parecen pololo, weón. Sí, sí. No, sí. Es que lo vamos a sacar ahora al aire. No, lo que pasa es que me parece súper interesante que tú digas eso de relaciones sexuales. ¿Por qué la homosexualidad se define desde la sexualidad? Y no por el amor, digamos, por el otro. Por el igual. ¿Qué es eso? Creo que la definición incluso, ¿no? Claro, yo creo que en el fondo hay un tema también de un compromiso más allá de los afectos. Yeah. Yo creo que ese es el asunto, que hasta donde yo veo, porque el tema del amor, porque ahora estamos entrando en otro tema. Ya. Es que por eso me parece súper interesante. Mira, este es el tema del amor. Ah. Y en el tema del amor, yo creo que tampoco nosotros podemos llegar a definir qué es lo que es el amor, porque es algo que también se va construyendo. Se construye. Entonces, yo lo voy construyendo de acuerdo a lo que yo creo, porque en el fondo el amor nunca ha existido para mí. Pero yo lo creo. Ajá. ¿Sí? Yo creo lo que es el amor. Lo que puede ser. Entonces, yo puedo construir a partir. Para mí, el amor puede ser a hombres, mujeres, animales, a todo ser simpático. ¿Te das cuenta? Pero luego viene también el tema de la necesidad sexual. Entonces, yo creo que de ahí comienza también a construirse el tema de del que es de la persona que tiene esa necesidad de, con hombre o con mujer. Por eso yo encuentro que también ese otro lado, que no solamente la cuestión afectiva, porque siempre la cuestión afectiva, bajo mi construcción, para mí el amor es amplio. Claro, cabe todo. Es demasiado amplio, claro. Pero... Y que no se malentienda, cabe todo. Cabe todo. Claro, como tú lo hagas. Empecemos con problemas, por favor. Problema semántico. Problema semántico. Entonces, el tema sexual, para mí, yo ya lo empiezo ya allí a divorciar. Pero volviendo nuevamente a lo que yo había partido. Perdón. Entonces, la dimensión humana es mucho más insondable en el sentido de que entonces no solamente existe el hombre, la mujer y el homosexual, también puede existir multiplicidades, los entremedios, claro. Multiplicidades, claro. Dentro de allí, ¿te das cuenta? Y dentro de uno también es lo mismo que estáis contando. Correcto. Camilo, de, o sea, esta, de si estas lo... vías paralelas, claro, hay porque... muchos que están contentos con esas vías paralelas, claro. Por lo tanto, es importante dar cuenta de que la dimensión humana es mucho más insondable. Es más, incluso tú puedes vivir a lo mejor historias que no son únicas. Por ejemplo, tú eres hombre, tú durante toda la vida, ¿no? Porque a lo mejor tú puedes ser por trayectos. Como puede suceder también con la enfermedad. La pero enfermedad que... también pues, se puede vivir a partir de ciertos episodios. Es que eso me parece interesante. Y luego se puede revertir. Y la sexualidad, yo creo que es lo mismo. También puede suceder. ¿Por qué estamos encasillando eso de pronto de que la persona es F, es M, es homo, ¿cachai? Yo creo que ahí estamos, la seguimos restringiendo. No, yo... seguimos restringiendo. Es más, incluso hay desde la óptica la óptica desde la homosexualidad, incluso hay un ataque hacia el hetero que porque se construye solamente a partir de esa figura. Pero es así, visto desde tu punto de vista. De que se ve como el heterosexual, como también a alguien a quien golpear de alguna manera. El tema de que para uno, como hablando de construcciones, uno ha construido su homosexualidad a través del ataque de los heterosexuales, ¿ya? Porque hemos sido golpeados y descalificados y discriminados por los heterosexuales por una poca capacidad de entendimiento de lo que pasa con el otro. Igual, yo no tengo nada contra los heterosexuales, pero tengo diferencias con ellos. Sus conductas. Como él podría decirme, ¿por qué tenés esta conducta? Y me lo han dicho, ¿a ti no te duele por el ano? Me lo han dicho. Porque ellos no entienden la capacidad de tener una relación sexual, anal, con otro hombre. Pero ellos sí tienen la capacidad de decir, no, yo penetro puras vaginas. Y me gustan las mujeres. Entonces, todas. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que no se ponen en el lugar de uno y lo transgreden. Claro. Es que además parte por eso mismo, o sea, es eso mismo que está diciendo, me gustan las mujeres o me gustan los hombres, claro. Es absurdo también, porque son individuos los que uno se siente atraído. Claro, po. No son todas, o pueden ser muchas, pero no todas. O sea, pero la concepción del heterosexual, discúlpame que te diga, no, yo soy hombre y a mí me gusta estar con mujeres. Pero ese es el discurso. No importa si es guatona, chica, pelada, rubia, pero es mujer. Claro, ese el hablar nomás, porque si lo hubiera, o sea, en ese mismo canon entraría la madre, claro. O la hermana. Sí, pero estamos hablando de sexualidad. también. Sí, pero hay parámetros, como habíamos dicho, la madre es la madre, pero no te da la cuesta con tu madre. Pero es que si se dice eso, o sea, si la definición del hombre fuera esa obsesión con la vagina de las mujeres y que todas las vaginas son territorio, uh-huh. También cabería la madre y cabería la hermana, los parientes, la sangre, todo. Y creo que esa no es la definición. O sea, yo me resisto a creer que la definición del ser masculino o femenino o homosexual o trisexual o pansexual venga por la genitalia, por la definición de genitales. Yo creo que tiene que ver más con la capacidad de afecto y de esta cosa que se llama amor y que de alguna manera incide en la conducta sexual. Pero no es privativa de la conducta sexual. Yo no lo veo tan así. ¿No? ¿Tú crees que es más fuerte el tema sexual? Mucho más fuerte, porque yo he visto, yo me dedico a sentarme y a observar a los heterosexuales. Yo lo puedo mirar como una parte de amor, de entrega, de cariño, de un montón de cosas, porque no me voy a ir al tiro a tener una relación sexual. Pero el hombre, ¿qué hace en la calle? ¿En la calle? En la calle. ¿Qué va, hace? Lo primero que le mira a una mujer bonita son las tetas y el culo. Ni siquiera le mira la cara. Absolutamente. Entonces ya hay un tema de que va a la atracción sexual inmediatamente. Antes de nada es el cuerpo. Pero yo es no sé, yo personalmente creo que es un constructo, ¿eh? Yo quizás tengo una afectividad o una sexualidad marcada en la adolescencia, donde sí, a mí me interesaba la cara y la niña bonita, ¿cachai? El cuerpo. Y no, es que sabes que el tema del cuerpo para mí fue una cosa que darme cuenta, pero ya en la adolescencia. Claro. Y muy avanzada la adolescencia. Claro, ¿cachai? pero Tú te pones, te sientas en un banco, lo primero que hace un hombre, ve una chica, lo primero, no, ni siquiera nada. Van ahí a buscar qué es lo que tiene más rico. O lo que tiene más, lo que le gusta más a él. Claro, claro. Porque yo no voy a andar en la calle como homosexual mirando los paquetes a los hueones. O es lo que uno piensa en las mujeres. Porque es probable que las mujeres como es. Pero son ricas los genitales de las mujeres, pues. Sí, pues bueno, pero... Sí, pero es que a mí me interesa lo que está diciendo el Camilo de la definición de la conducta regida por lo sexual. Claro. No, y la gran mayoría lo regimos por lo sexual, porque tú no vas a ir a primera vista, vaya a ver una mujer o un hombre buen mozo, decir, no, si para mí que es interesante, porque debe ser inteligente, ay, debe tener muy buenos sentimientos. No, claro, bueno, sí, hay una pulsión primero. Mirá y te fijás en lo que más te llama la atención. Ah, no todos nos pasa lo mismo. Claro. Porque yo no voy a andar mirando al gallo que, puta, qué bueno, ay, qué rico. Claro, el gallo es buen mozo, simpático, muy buen mozo. Pero el tema pasa por otra cosa, que los homosexuales somos más enamorados. Más utópicos. Claro, que andamos buscando el gallo con la... La penca larga, la penca chica, la penca gruesa, o cómo lo hará en la cama. Digamos, como somos más enamorados del ser que del cuerpo. Por eso a mí, yo me enamoro de los hombres, o sea, y los hombres se enamoran de mí diciendo que son hetero. Porque me ha pasado. Pero por lo que se construye como ser humano, entre dos cosas, como, no sé, es como un feeling. Claro, tiene que ver con un tema de atracción y tiene que ver además con un tema de intelectualidad. O sea, yo creo que el sexo al final es intelectual. La seducción es intelectual. Claro, claro, claro. ¿Sabes? Tiene que ver en cómo se mueven, cómo actúan. No particularmente en la cama, pero cómo se mueven en la vida. ¿Sabes? Bueno, pero mientras tanto nos estamos preparando un café, así que vamos a ir a una pausa musical para dar un respiro a esta noche de viernes ventoso. Y vamos a escuchar a Adanovsky, al hijo de... ¿Cómo se llama este filósofo? ¿El del loro de las siete lenguas? ¿Bukowski? No. ¿El del topo? Bueno, el hijo de él. Alejandro Jodorowsky. El hijo de Jodorowsky, que se llama Adanovsky, y con un tema que se llama Campañón du Ciel. Bien, compagnon du ciel, écoute ces cris qui viennent d'en bas. Viens, Le devoir nous appelle. Viens, suis-moi. Ne t'en fais pas, mon bel ami. Depuis des siècles, ce chant nous berce. Allonge-toi et repose-toi. Ils s'en sortiront sans nous, crois-moi. In the stars, c'est si beau, c'est si beau. In the stars, on est si bien, si bien là-haut. Oui, on est bien allongé sur nos ailes. Mais tout de même, hormis ces rêves sublimes, n'oublions pas que le temps est cruel et que des âmes en sont victimes. Que t'ai-je dit? Tu ne vois donc pas? Ils n'ont que faire de tes gestes. Ne t'en fais pas, reste avec moi. Ils s'en sortiront sans nous, crois-moi. In the stars, c'est si beau, c'est si beau. In the stars, on est si bien, si bien là. Elle s'éteint sous nos yeux, laissant envoler des foules orphelines. Rien, nous n'avons rien fait. Fuyons vite avant de payer. Ne bouge pas, fidèle ami. Bientôt nous serons enfin libres. Ferme les yeux et prépare-toi, ils vont faire sauter le paradis. In the stars, c'est si beau, c'est si beau. In the stars. On est si bien, si bien là-haut. In the stars, c'est si beau, c'est si beau. In the stars, on est si bien, si bien. able to let go. And you want to buy the hand. Should have stopped this long ago. Go now, you've been set free. Another month or so you'll be gorging on me. I see you slither away with your skin and your tail, your flickering tongue and your rattle and scale. Like a real reptile. How'd you coil around the phone? How could you ever know? How I loved your diamond eyes. But that was long ago. No, now you've been set free. Another month or so you've been poisoning me. Go now, you've been set free. Another month or so you'll be poor. what he does. Maybe it's because he's so alone. Maybe it's because he's never had a home. He needs me, he needs me, he needs me, he needs me, he needs me, he needs me. For once in life, I finally felt that someone needed me. And if it turns out real, then love can turn the wheel. Because he needs me, he needs me, he needs me, he needs me, he needs me, he needs me. He needs me, he needs me, he needs me, he needs me, he needs me, he needs me. Por el abuso del cliente, el abuso del que pasa y que si te miró feo el maricón va y le pegás. El abuso de la autoridad de carabinero, el abuso del sistema contra ellas, que la han llevado, la han arrinconado en una situación espantosa. Bueno, queridos auditores, aquí estamos con Augusto Gómez. Augusto, me cargas. Mi abuelo, por si acaso, se llama Augusto. Bueno, Augusto, a Camilo, Carlos, tanto es invitado a Radio Diferencia. No, esta es tomada que se toman de los programas de Radio Diferencia del colmo. Sergio Olivares de invitado, recalco. Camilo, él está estudiando, a ver, ¿cómo podríamos definirlo que no fuera, por decir, homosexual? Él es un estudiante, él además está haciendo unas investigaciones que te aprovecho de pedir que nos cuentes. Yo quiero, está haciendo un libro también, está trabajando un tema de en el área audiovisual, cine, ficción, digamos, audiovisual ficción. Así que hay unos ámbitos que no hemos explorado y sería interesante también hablarlos, porque yo creo que la persona no solamente empieza y termina en el tema de género, claro, de identidad, sino claro, yo creo que es múltiple. Uh-huh. Y hay una multiplicidad de conformaciones que estructura a la personalidad humana. En ese aspecto, yo te estaba recién preguntando de por qué tú decidiste hacer un trabajo de investigación al interior de este segmento de trans acá en Valparaíso, y más acotadamente en un espacio determinado de la ciudad donde se está ejerciendo el comercio sexual. ¿Cuál sería para ti tus motivaciones y las fundamentaciones para esa investigación? ¿Cuáles son tus objetivos también? ¿Qué quieres lograr? Cuando yo decidí hacer un libro frente al comercio sexual travesti, lo decidí por, como te decía, la crueldad del otro hacia el otro. Dije yo, bueno, ¿pero qué no he escrito frente al comportamiento en la calle de los travestis y el comportamiento de los clientes que, más que mal, abusan del otro para su deseo? Dije yo, ¿pero qué no he escrito algo así? Nadie. ¿Quién se ha vestido de mujer y ha compartido todas las noches con ellos para saber sus códigos, para aprender su forma de vida, para conocer su historia? Nadie lo ha hecho. ¿Lemebel no le falta todavía, dices no, tú? No, o sea, Lemebel es muy buen escritor, pero le falta contextualizarse en el tema y en el tiempo. Porque es muy fácil escribir, pero si tú no te pones en el lugar del otro directamente, ¿qué escribes? De ti nada más. Claro, de ti nada más. Y me puse falda, me puse taco, me puse pante, me depilé y me fui a trabajar con él. ¿Y no era una opción que tú tenías por ti mismo? No, era una opción de investigación, de conocer. Hay un periodista norteamericano que hizo una cosa muy similar, que el tipo además cayó en... una personalidad bastante particular, él, como de los años 80, cortito, de los años 80, que empezó a caer en una serie de investigaciones periodísticas y que terminó drogadicto porque se metió a hacer investigación de drogadicción. transvestismo y comercio sexual, y estas guerrillas de las supremacías blancas en Estados Unidos. Yeah. Voy a tratar de conseguirte el nombre, que no me acuerdo en este momento. Yeah. Bueno, y el tema pasa porque de repente te das cuenta de que la capacidad del ser humano es tan grande, es tan abusiva, que no te das cuenta cuando te conviertes también en una bestia. Te conviertes en una bestia. El alcohol, la droga, el abuso del transeúnte, el abuso de los jóvenes frente al tema, que han llegado patota a golpear a los travestis sin mayor motivo. Solo porque son diferentes. Solo porque se visten de mujer y son hombres. Hay una cifra estadística que dicen que acá en la región de Valparaíso son los más altos en cuanto a la violencia que se ha ejercido contra el género trans. Sí, hay una violencia, hay una cifra alta. No solamente una violencia en los mismos medios de comunicación, también que tiene una violencia, pero espantosa, frente al género travesti. Pero voy más allá. Voy al sentimiento como ser humano del travesti que trabaja en la calle. Sus penas, sus alegrías, sus recuerdos, su gran inmortalidad frente al tema. Porque ellas dicen que son mujeres del rigor. Pasan frío, llegan con mucha hambre muchas veces a trabajar al comercio sexual. Y te das cuenta de que el abuso del hombre por el hombre es más grande. Lo mismo que les contaba en delante, que de repente el cliente por un servicio sexual travesti les pagan una cagada. Ya han terminado en Santo Osa votar porque el weón las tira en un auto para afuera. Sin pagarles ni uno. El peligro que corren, sí, es impresionante. Que tú tenés que andar, pero más o menos que con una pistola dentro de la cartera, porque tú no sabes con qué loco estás al lado. Entonces, me crea un montón de situaciones a mí, o sea, me crea una situación de desconformidad, me crea una situación de pena, una pena pero muy grande, que me embarga la situación que viven ellos sin que las autoridades se pongan en el lugar de ellos. Porque somos seres humanos, no somos bestias. Y lo otro que me crea es una rabia interna, pero muy grande. Porque lo que ha llegado al ser humano no conforma a las penas del alma que lleva esta gente por años trabajando en el tema. Claro, ustedes podrán decir, muchas veces las autoridades dicen, pero cámbiense de trabajo. Claro. No sé, pues vayan a vender empanadas. Pero vayan esto otro. Como lo trató alguna vez Lavina en Santiago. Claro. Entonces, claro. Yo podría pescar, no sé, una masa, hacer torta y vender torta. Claro, los podría vender. O una mesa y me voy a vender sanguche potito, lo está, no sé. Pero va más allá del esfuerzo diario. Va una cuestión de que ellas quieren hacerlo también. Quieren hacer el comercio sexual. ¿Por? Una porque les gusta. Otra porque el dinero es más rápido. Claro. Y es un oficio que está muy bien hecho. Porque yo lo he escuchado de los clientes. Disculpen, señor auditores. Hoy ustedes lo chupan mejor que mi señora. Y por eso vengo para acá. Claro. Y es claro. Chistoso porque se podrían hacer clases de chuparlo ustedes a nuestra señora. Así, entonces. ¿Y es solamente el tema sexual del acto o también tiene que ver con un tema de escuchar? De escuchar. Hay mucha gente que llega a mucha pena, weón. Te suban a un auto, hola, ¿cómo te llamas? ¿Cuánto pides? Bla, bla, bla. Pero mira, ¿sabés que no te voy a pagar? Por tener una relación contigo, porque me haga algo. Pero me podía escuchar. ¿Cuánto tiempo me das para escuchar? ¿Cuánto me pides para escuchar? Qué weón. Qué una weá, pero bárbara. Te cuentan unas cosas bárbaras. Y estoy hablando hasta de violaciones de hijas que han tenido. Y que ese pecado, porque nosotros somos como los curas. Claro, claro. Secreto de sumario. Tenés que escucharlos, aunque uno tenga que decirle, mira, soy un weón desgraciado, hijo de puta, ¿no? ¿Cómo podéis llegar a esto? Ya han tenido que culpar a otras personas de cosas que hacían por ellos. Las cosas que hacían, que han hecho ellos. O sea, no hay cómo... A ese nivel llega la confesión. a ese nivel llega la confesión. Claro, porque son espacios abiertos, pues, bueno, o sea, son espacios... No, pues son espacios abiertos, son espacios cerrados. No, yo encuentro que son espacios... demasiado cerrados, por eso que son exclusivos, por eso, no, que, yo, por eso yo, que existe esa confesión. Sí, pero, en el fondo, es lo que dice Camilo, abiertos, pasan, pues, a ser los curas, pues, ¿te das cuenta? Si tú, claro, si tú buscas a lo peor, porque esa es la noción, de lo peor, ante lo peor yo no puedo ser juzgado. Claro. ¿Cachai? Ellos nos ven como peor a nosotros. ¿Cachai? Ah, ustedes son la lacra, pero claro, como claro, ustedes son la lacra y andan haciendo comercio sexual y son traídos, hombre, ya les pago para que me escuchen, po. Es como los santones en la India, po, claro, los más sucios, las uñas largas, ¿cachai? Y claro, pasa por un tema de suciedad, son los más cercanos a Dios. Claro. ¿Cachai? Por lo tanto, eso se les puede escuchar y son los respetados. Claro. Y uno se tiene que ir con esa mochila, pero no, ¿dónde voy a denunciarlo? ¿Dónde lo voy a decir? No, no. ¿Qué credibilidad? ¿Qué credibilidad? Claro. Porque la justicia en este país es así. Sí. Mira, un día llegó un hombre, le voy a contar. Llegó un hombre y le puso tres travestis la pistola en la cabeza. Ya, nosotros llamamos a Carabinero, bla, bla, bla. El Carabinero, ¿sabe lo que hizo? Porque él era marino. Llegó, en cualquier momento, curado, le hubiera puesto un balazo a un travesti en la cabeza. Y me puso la pistola a mí y yo le quité la pistola, weón. Y la fondí. Entonces, ¿qué es? Evidencia, pues. De no evidencia, porque si no, no podemos hacer nada. Claro. Usted no, usted, yo conversando con él, usted no nos cree. ¿Pero cómo te va a creer? Si estáis aquí weando y tomando y estáis vestido de mujer, ¿cómo te va a creer? Y le pongo la pistola en la mano al creyente. Ah, no, y el gallo le dijo, ya, muéstrame tu identificación, y era un gallo de la Armada. Y andaba con la tifa. Andaba con la tifa. Ya lo vamos a llevar al cuartel, pero déjeme firmar la declaración. No, es que cómo, que aquí, que no podemos. Se lo llevaron, hasta el día de hoy el huevo no se tuvo más de él. Claro. Entonces, frente a ese tipo de violencia que recibe la gente, que está en este caso haciendo comercio sexual, ¿qué haces? Porque estás parado en la esquina y no sabes qué hacer, porque no sabes con quién te vas a encontrar. Y eso genera violencia. Uh-huh. Más violencia de la que te dieron en ese momento. Pero, a ver, tú decías que hay que las personas que hacen comercio sexual, los travestis que hacen comercio sexual, también hay un tema de que a ellos les gusta. Sí. ¿Hay una vinculación con un, con qué? ¿Con amor o con sexo? ¿O con la pulsión del sexo? Yo pienso que es como el tema de la posesión del sexo. O sea que no sería como las soluciones estas de tipo Lavín de les vamos a pasar una máquina para hacer empanadas o les vamos a pasar un local. No, porque qué es lo que pasa de que se ha hecho y ha fracasado. Por el tema de que el resto no va a ir a comprarle una empanada a un maricón que anda pintado y anda vestido de mujer, claro, y tiene teta o tiene culo o se cree mujer. Prefiere ir a comprar a la panadería. Claro, claro. Claro, chicas que son mujeres o más mujeres, porque tú sabes que las panaderías son así, pero hay más mujeres. Entonces, ¿cómo va a ir a comprarle unos churros a un maricón? O sea, anda ahí, a lo mejor han chupado hasta la corneta por ahí o agarrado cualquier cosa. Es decir, ahí estamos hablando ya del tema, o nos estamos metiendo en el tema de la invisibilidad del trans. Claro. Porque el trans existe para un espacio reducido urbano. Ajá. Pero cuando tratamos de hablar de normalizar el cuento, es cuando queda escoba. Porque no hay intención, pues, bueno, porque, o sea, no hay intención, porque además los proyectos de mini empresa y toda esta cosa se va a la chuña. Claro. No, de nada sirve. De nada, porque vienen además de arriba, pues, bueno. O sea, son imposiciones, sí, de cánones, ¿cachai? O sea, es como pasarles algo para que hagan, para que no estén hueando afuera. Para que no estén hueando afuera. Y ahora, como dice el Camilo, claro, o sea, ellos quieren hacer. Quieren hacer cosas, pero y el resto los va a ayudar a que desarrollen sus cosas. Claro. Cagando, claro, porque se pasan todo un rollo higiénico, primero que nada, todo un rollo de cómo, por qué, estás loca. ¿Cómo ir a comprarle una torta maricona? No sabes por dónde metió las manos. Pero si hubiera una validación, porque por ejemplo, a ver, tú me decís el tema del comercio, pero también en esto hay travestis que se van al tema del circo. Claro. ¿cachai? Que es uno de los caminos. Sí. Donde ellos pueden ser como son. Claro. Y mostrarle al público. Y tener trabajo. Claro. Pero ¿qué es lo que pasa en el circo? Yo también trabajaba en el circo. Yeah. La gente no va a ver. Va a ver al maricón que se ve vestido de mujer y se ve muy lindo. Claro, va al y show. A la vez va a reírse del maricón, que cómo es posible que el maricón se vea tan lindo siendo hombre. ¿Y dónde se meterá la cosa? Mírale las manos. Las mansas manos. Qué alta. Mira las, qué bonitas piernas tiene. Y eso le provoca morbo a la gente. Ay, claro, ir a cachar. Claro. ¿O tú crees que va a ver el espectáculo la gente al circo? No, va a curiosear, va a mirar. Claro, el tema del morbo. Hay una chica, por ejemplo, en Argentina que es operada, uh-huh. que es como famosilla. Florencia B. Esa misma. ¿Cómo se llama? ¿Florencia cuánto? Florencia B. Florencia B. Y claro, y con pareja, y todo esto público, eso a mí me llamaba mucho la atención, porque eso en Chile no se da. No sé. Este tema público de que claro, y que la tipa o la tipa operada se pone de novio con un rugbista, y que esos son como los sacrosantos argentinos. Uh-huh. Es muy interesante cómo se lleva, porque yo no creo que la estructura de creencias en Argentina sea muy diferente acá. Sí, pero hay mucho más apertura al... ¿Y de dónde viene esa apertura? Yo pienso que esa cultura pasa porque de repente han entablado el tema, lo han profundizado y lo han abierto para que el otro se ponga en el lugar del otro. Y eso pasa porque seguramente ellos han tenido otras conformaciones de vida. Claro, o sea, desde su espacio público, que se comienzan a generar más fuertes, que el mismo Estado también se ha encargado de potencializar estas organizaciones. ¿Me entiendes o no? O sea, ellos han entablado una cultura para que ellos puedan hacer dentro del contexto lo que quieran hacer, pero aceptados. Uh-huh. No como acá, po. La gran mayoría de los travestis que trabajan en la calle viven falta de amor. Viven falta de amor. No tienen parejas. Uh-huh. Y recogen amor implícito en la calle. A pedacitos. A pedacitos. Pagado. Pero tú después te das cuenta que termina la jornada de trabajo, ya empiezan a todo irse. Y yo lo que hago, las reúno. ¿Cómo les fue hoy día? Bien. Ay, me gustó tanto este guacho, dijo que me iba a venir. Pura. Y se enamoran. Y se enamoran, claro. De momento dijo que iba a venir, pucho, ojalá que venga. Y se van con esa pobre pasión a sus casas. ¿Me entiendes o no? Sí. Y eso va desgranando la esencia del ser humano. Okay. Las desgranas llegan vacías a sus casas. Se acuestan. Y el otro día te preguntan, oye, ¿no viste un guacho que estaba el otro día paseándose por aquí con la ilusión de que no es? Como que se falsean, ¿me entiendes o no? Y eso es penoso, porque todos tenemos derecho a amarnos y poder expresar nuestro amor, nuestro cariño. Camilo, ¿y tú piensas darle un tope a la investigación o no? ¿Cómo quieres zanjar ese asunto? Es que, ¿sabes qué? Lo que pasa es que esta investigación me ha llevado a más de lo que yo quería hacer. Y cada vez estoy abriendo más puertas y más ventanas a cosas que de repente me han dejado, para mí me han dejado para adentro. Me han dejado pero así atónito y cada vez salen cosas nuevas y formas nuevas, uh-huh. de que de repente desconocías en el tema de los clientes. Yo he quedado pero pasmado por la situación de que ellos quieren o necesitan con el trabajo comercio sexual travesti. Y realmente tú dices, pero ¿cómo se puede dar esto? ¿Cómo es posible esto? Por ejemplo, vamos a empezar con los ejemplos. Por ejemplo. Te voy a contar de un cliente que él es un ejecutivo de un banco importante aquí en la quinta región, y a todos les daba miedo ocuparse con él porque es conocido. Y este hombre es un hombre ya mayor, él se cree niña, tipo 12 años, tú tienes que golpear. Y te paga buena plata por golpear. Porque la tranca de que su madre la golpea, lo golpea mucho cuando es chico. Entonces él te dice, se pone un pañuelo, un gorrito, se pinta los labios, las uñas rápidamente. Y anda con todo su tremendo auto, con todas sus cosas para llegar, cambiarse. Y ahí te dice, ¿cuánto vas a pedirme por esto? Ya, tanto. Ya, rétame. Pero ¿cómo crees que te rete? Que yo soy sucio, que soy malo, y que soy mala, y que porque hiciste esto. Y tienes que estar media hora retándolo y tirándole las orejas. Así. Como antes los profesores antiguos le tiraban la oreja a los niños, así para arriba. ¿Y no llega algún tipo de algún diputadito o algún senador por ahí? Secreto sumario. ¿Y algún almirante? Secreto sumario. General. Está lleno de cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de repente tú dices... No por ser milico y tener menos deseo. ¿Y algún curita? Entonces, de repente dices, chucha, ¿en qué situación estamos como ser humano? Como sociedad estamos privilegiando la mentira por sobre la realidad. Claro, pues, bueno, o sea. Claro, y la crueldad. Pues. Oye, pero ellos son honorables, pues. Ya, pero estoy poniendo... Calle no son honorables. No, pues. Pero no, son honorables. Pero en la calle no son honorables. Pues eso es lo que hablábamos. Porque uno está vendiendo su servicio. Claro. Y para ellos son más sucios que nosotros. No lo creo. Sí. Ellos son más sucios que nosotros. Pero ustedes lavan los pecados. ¿Sí? Claro, nosotros le lavamos los pecados. Entonces ellos son más sucios que nosotros. No lo puedo creer. Bueno, basta con recordar el caso Spirit nomás. Que claro. No tiene mucho que ver, pero claro. En lo que es la pedofilia. Oye, y de un señor que tuvo un cargo por acá, por la comuna de Valparaíso. Ah. No, pero ya está ahí sacando el morbo. No sé, es que son, no como que morbo. No, yo estoy simplemente hablando de personajes, nomás no estoy tirando nombre, si, nada. Pero mira, si tú no me podés preguntarme nombres ni direcciones, porque el día de mañana cuando tú llegues, por alguna necesidad, y busques un servicio por alguna necesidad, claro. Yo no te lo voy a poder decir aquí en la radio. ¿Sí? Ya, entonces lo dejamos ahí a los honorables. A la imaginación del auditor. Señores auditores, ahora podrán cerrar los ojos. E imaginarse quiénes son los clientes. Mientras está de fondo algún tipo de música. Vamos a quitar el micrófono a Sergio antes de que se tome el programa. Son las 22:06 de la noche en este viernes de noviembre en Valparaíso. En esta radio diferencia. A ver si ya el colmo le da la mano y se toma hasta el ombligo, weón. Y les damos buenas noches para que sigan escuchándonos y vamos a ir a una pausa musical. Vamos a escuchar un trío de temas. Los Pasteles Verdes con El Presidiario. Vamos a escuchar a Grinderman en un proyecto paralelo de Nick Cave. Y a Jane's Addiction. Los Pasteles Verdes, mira. Y en el muelle, por la caleta, un presidiario triste yo vi. La madrecita lo consolaba y lo besaba con frenesí. Era un muchacho noble y honrado, y una mujer lo fatalizó, y a muchos vicios que eran prohibidos, aquel muchacho se dedicó. En una noche, cuando en un baile, enloquecido por el licor, su fiel amigo que él más quería, sin un motivo lo asesinó. Lo condenaron a 20 años, triste miraba hacia la mar, pensando siempre en esa isla donde las penas iba a pagar. Llegó el barco, se oye el silbato, la pobre madre rompió a llorar. Ay, no se lleven ese hijo mío, que trabajando yo lo crié. Aquel muchacho dijo unas frases: madre, no llores, no llores más. Yo soy culpable y lo reconozco, mas la condena debo pagar. Y una noche, cuando en su celda un pajarito vio llegar, era la madre en forma de ave que a su hijo iba a visitar, que a su hijo iba a visitar. I've got to get up to get down and start all over again. Kick those white mice and black dogs out. Kick those white mice and baboons out. Kick those baboons and other motherfuckers out and get it on. On the day that you got born. They had to dig him from the ground. They chipped him from the frozen snow. They dug his monkey fingers, but he had nowhere to go. They dug his pink hair curlers. They dug his sequin gown. They dug his Stratocaster. They dug his pornographic crown. He's got some words of wisdom. I got some words of wisdom. He's got some words of wisdom. I got some words of wisdom. Get it on. Get it on. Evolution had green flippers and sang the blues and caused a revolution. He got in the British weeklies, he got in the dailies too. He drank panther piss and fucked all the girls of which you're probably married to. He's got some words of wisdom. I got some words of wisdom. He's got some words of wisdom. I got some words of wisdom. Get it on. Get it. Gotta do the Vaughn. Yeah, pop is down. Yeah, sweets is sweet. Text turns us on. Then one day he went away. His neighbors claimed he'd shot him. If he hadn't disappeared, that tax man would have got him. Yeah, but before I go, it really should be known. While we're all laying down our lines, he is getting it on. Get it on, get it on the day that you got it born. Yeah, get it on, get it on, get it on. We'll be right back. turn to me. Oh, my dear, I'm so lonely. Hurry back, oh, my love, hurry back, I am yours. Return to me, for my heart wants you only. Hurry home, hurry home, won't you please hurry home to my heart. My darling, if I hurt you, I'm sorry. Forgive me, and please say you are mine. Return to me. Please come back, Bella Mia. Hurry back, hurry home to my arms, to my lips and my heart. Cara mia, ti amo. Solo tu, solo tu, solo tu, solo tu, mio. Son de acá abajo, ¿cierto? Exactamente, don Carlito. Y estamos de vuelta en el Deja que otros hablen del día viernes 6 de noviembre del 2009. Faltan 32 días para las elecciones aproximadamente. Y estamos en la Radioneta 88.9 FM y en la Radioneta.cl. Estamos con Camilo Sandoval y Sergio Papaito Olivares. ¿Por qué papaito? No, fue el momento nada más, Sergio, nada especial. Camilo, cuéntame. Esta posición que estás ahora tú, estudiante, también investigador, ¿de dónde viene esto? ¿Dónde están los cimientos de esto? ¿Representante de un sindicato? Bueno, empieza más o menos como más de 10 años atrás, a través de unas amigas que eran travestis, empezar a conocerla y hacernos amigos y amigas, de que necesitábamos agruparnos por la necesidad de la violencia generada, por el abuso de poder de las policías, por un... ¿Estamos hablando de los 90? De los 90 más o menos, sí. Y la verdad que necesitábamos agruparnos porque realmente era mucho ya el exceso de abuso. Y empezamos a agruparnos, a hacer directiva, a buscar la solución para que nos puedan dar una personalidad jurídica, porque en ningún lado nos querían dar, como los maricones se van a organizar y van a hacer un sindicato. ¿Un sindicato? ¿Un sindicato? ¿Cómo se te ocurre un sindicato? Tendríamos que entrar a trabajar las leyes laborales con ellos, pero ellos no boletean, ¿me entiendes? Un montón de cosas. Y nos acercamos a la CUT. Tranquilo, tranquilo, sí. Camilo está respondiendo un celular en este momento, don Sergio Olivares. Lo importante es esa relación que se genera entre este movimiento de travestis organizados y esa relación que tuvieron con dirigentes de la CUT, que son los que les facilitan y orientan, o sea, no, a seguir dieron... con qué figura partir, claro, frente a la sociedad. No ampararon en ese momento, claro, porque fueron los únicos que dijeron, ya no, nosotros... bajo nuestro alero las vamos a ayudar. conversamos con ellos, tuvimos muchas reuniones, ellos también me enriquecenta el tema, porque llegaban hombres vestidos de mujeres, con tetas y pelo largo. Y hasta que nosotros, en definitiva, porque fue un proceso largo de conversaciones con ellos, porque ellos también un poco asustados frente al tema. Y ellos se dieron cuenta que en realidad nosotros éramos trabajadoras sexuales y que necesitábamos realmente el apoyo de ellos. Y nos dieron la pasada, como se puede decir, nos dieron la pasada para poder sacar la personalidad jurídica como sindicato. Y de ahí empezó el movimiento travesti, en que yo era, en esos tiempos, era secretario. En esos tiempos. Y no por valorarme como soy, pero tenía mucha más capacidad de lingüística con las personas que teníamos que ir a entrevistarnos. Uh-huh. No, el Camilo va, porque el Camilo tiene con la presidenta, que en ese tiempo era otra presidenta. No, el Camilo va, ya la Camila va, o el Camilo, qué sé yo, va con él. No, ya. Y había otro diálogo de por medio con las autoridades. Porque realmente salían, se enojaban las travestis, los mandaban a la chucha, al alcalde, al intendente, qué tal, por cual. Entonces ya, se cortaba la relación. Yeah. No, déjame hablar a mí, esto es lo que vamos a hablar, le decía yo, y aquí vamos a llegar a algún acuerdo, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Entonces de ahí empecé a ahondar en la confianza de ellos también en mí, de que las cosas pudieran salir adelante y que no se trancaran por un enojo, por no entender, por no entenderse con las autoridades. Pero eso habla además de un proceso tuyo como líder y como de empoderamiento, usando esta palabra que está archi reconocida ahora último, archi usada, y eso viene de tu proceso personal y también de un proceso de formación política. Claro, claro. Que de joven, de niño. De joven incluso. Siempre fui dirigente de masa, dirigente de cabro, porque yo te estoy hablando de cabro, por la educación política que me dieron mis padres. Porque tus padres eran del Partido Comunista. Del Partido Comunista y el empoderamiento, y vamos y conversemos y hagamos las cosas. Y empezó ahí, como que el resto se dio cuenta que yo tenía más capacidad para poder entender al otro y que el otro me entendiera a mí. Parlamentar. Y bueno, desde chico, pues siempre dirigente de la enseñanza media, estuve preso. Y haciendo un montón de cosas, y hasta el día de hoy haciendo muchas cosas más. ¿Tú fuiste preso también durante la dictadura? Estuve el año 86 preso con todo el informe Valles como prisión política y tortura. ¿Por comunista o por travesti? Por comunista, no por travesti, por comunista. Y bueno, y eso fue un proceso largo y engorroso y odioso, porque para el sistema en ese tiempo éramos todos malos, ¿ya? Y de ahí empecé a crear un montón de cosas hasta que llegué a ser el vocero del sindicato. De por año. Estoy de por año siendo el vocero del sindicato. Y conversando con las autoridades, porque yo ya otros padres míos no había entendimiento y siempre se cortaba la relación. Entonces tuve que retomar yo el tema y dije, no, ya voy a empezar yo a hacer con las relaciones públicas el tema. Fortalecer las comunicaciones. Claro. Y de ahí se empezaron a dar cosas con la Zuliana, que más o menos había que enseñar a la Zuliana que las relaciones humanas no van por el grito ni la presión, van por otro tipo de cosas, ¿me entiendes? Que lo que conversábamos es esto de que uno agrede porque es agredido también. Claro, porque el tema pasa por ahí. Entonces, y hasta el día de hoy hemos tenido buenas relaciones con las autoridades, buenas conversaciones, pero siempre no dejándose, porque ellos tienen sus intereses. Obvio, su agenda. Y nosotros, no es que nosotros tengamos nuestros intereses, nosotros tenemos el derecho a exigir nuestros deberes que ellos nos dicen que tengamos que tener. Y eso no significa de que nosotros tenemos que ponerle el punto en la I a ellos. Porque si ellos nos bajan el perfil, nosotros directamente los vamos a acusar porque nos discriminan. Claro. Porque ese es el tema. Claro, y por lo menos en la ley dice, en la ley, dice que no se debe discriminar. No se debe discriminar. Entonces, no llegando a punto de acuerdo con ellos es discriminación. Porque ellos quieren que nosotros hagamos lo que ellos quieren hacer y nosotros no estamos en ese pie. ¿Cuál es la visión, según tu percepción, cuál es la visión que tiene el gobierno o la estructura de gobierno de la realidad transexual o homosexual? Activista, digamos. La visión que tiene es muy pobre. Yeah. Pobrísima. Ellos, por ganar votos y abrir espacio frente a la comunidad, dicen que son tolerantes. Y esto les sirve para la elección, uh-huh, y les sirve para toda esta porquería que se está dando ahora. De cómo se llama, de ganar adherentes. Pero no es así, o sea, el tema pasa de que ellos tienen sus puntos claros y mientras más para ellos es mejor. Uh-huh. Pero en el orden de lo político clásico, ¿tú no crees que desde la UDI hasta el Partido Comunista, todo el arco político reconoce las peticiones, las demandas de parte del mundo trans? Carlitos, ¿puede ir a ver? No, porque yo no... Mira, el tema pasa por de ejemplo, que... Yo me pongo el caso analizando el alcalde actual de Valparaíso. Ya. ¿Tú crees que... o sea, reconoce o no los reconoce? ¿Al igual que el Partido Comunista? No. El tema pasa de que ellos reconocen la fuerza que tenemos. Claro. Y ese es el miedo que les da. Pasa también con las organizaciones sociales de otro tipo. O sea, los porque en este momento nosotros somos fuerza. Somos mucha fuerza. Porque si nosotros vamos a trabajar por un candidato, y porque están trabajando circo de travesti en candidato de la hora de las elecciones, haciendo shows. Sí, no tengo idea. Y están contratando los circos, los travestis, los transformistas para hacer show, y si nosotros vamos a hablar que voten por este, porque nosotros, porque más que más la gente igual quiere a los homosexuales, y si tú le das la puntita de entrada para que voten por el candidato, lo van a hacer. Claro. Ah, claro, el circo es de maricones y están apoyando a los maricones. No. Son abiertos, tema, son buenos los candidatos. Claro, son buenos los candidatos, claro. Porque no, el tema pasa porque ellos pagan a la gente. Pero también hay un cuento de utilización. Claro. Sí. Porque la gran mayoría de los travestis y los transexuales y los artistas que trabajan no están ni ahí con los candidatos. Eso, yo quería saber, por ejemplo, aquí también existe también obviamente la gran diversidad política. La gran diversidad. Hay gente que es más tolerante que otra y hay gente que es menos discriminadora que otra. Ahora, que disfracen el tema es otra cosa. Pero este camino de empoderamiento, del repetimos la palabra, uh-huh, de posicionamiento también en este... Porque viéndolo dijiste tú, no pasa por el tema de tolerancia hacia la causa transexual o gay. Uh-huh. Pasa por la necesidad de acercarse a los entes que generan fuerza. Sí. Porque en este caso el sindicato es y fuerza. Todas las organizaciones sociales que se están empoderando, uh-huh, ahora están generando fuerza. Mucha fuerza. Por lo tanto, los candidatos se acercan a donde hay fuerza. Lógico. ¿Eh? ¿Cuál es la, como bien decías tú, cuál va a ser la punta que va a poner la organización sexual afrodita, la organización sindical afrodita, de subir más allá en el poder? Nosotros buscan en este poner momento, una persona en el Senado, en el... Nosotros queremos cambios radicales dentro del contexto político-social. Yeah. Queremos gente en el Senado, queremos poner nuestros colegas, nuestros pares, como autoridades. Concejales, senadores, uh-huh. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser? Y esa es la meta que nosotros queremos. Nosotros queremos abrir el tema de que nosotros somos tan capaces como los grandes mentirosos que en estos momentos están en el poder. Incluso más aún, más capaces a veces. Más capaces, uh-huh, claro. Queremos nosotros posicionarnos frente al tema de la política y tener representantes en todas partes. En la gobernación, en la, uh-huh, alcaldía, en los senados, en el congreso. En ¿Hay experiencias lados. En otros países de, sí. de dónde? Hay en... creo que en Holanda y en otros países europeos están hay senadores abiertamente, o sea, reconocidos gay y son homosexuales que están ejerciendo su cargo como parte de los congresos. El alcalde de París, si no me equivoco. El alcalde de París, que es homosexual. Exactamente, sí. Exactamente. Pero él era parte de un partido tradicional, es un partido socialista, si no me equivoco. Sí, sí. hay experiencias en otros países de partidos de corte de definición sexual, digamos, de partido gay. Sí, hay experiencia. Sí, sí, hay experiencia, y buena experiencia, que han ganado y que han estado y que todavía están hasta en las Cortes Supremas afuera, y que son homosexuales y que tienen un buen trabajo. El tema de que nosotros nos tienen que dar el espacio para poder entablarnos dentro del tema, porque nosotros eso es lo que queremos, llegar mucho más allá. Nosotros queremos romper el hilo que ha estado pero sujeto por años, porque ellos lo han construido. Nosotros queremos romper ese hilo porque nosotros tenemos la capacidad para poder también, porque no, yo creo, lo siento así, que nosotros tenemos la capacidad de ver debajo del agua, que no tiene el resto. Porque nosotros tenemos otra visión de vida. Camilo, ¿y este tema cómo se traduce? Estás estudiando en la UPLA, ¿cómo se traduce en el entorno de la UPLA? ¿En las federaciones de estudiantes, en el activismo político dentro de la universidad? Bueno, el tema pasa porque he tenido que insertar el tema, porque muchas veces los jóvenes están preocupados de otras cosas, que son los aranceles, que el tema económico, que la lucha de los derechos, que yo lo encuentro pero válido 100%, porque si en este país le cortáis las manos al que se educa, va a ser un retrógrado como los que están en estos momentos sentados en un sillón en el Congreso. Claro. ¿Ya? Y he insertado el tema en las federaciones, he agrupado homosexuales de varias carreras para hacer. ¿Hay grupo? ¿Reconocimiento? ¿Hay autorreconocimiento en la universidad? Sí. Hay un reconocimiento y hay un respeto único por la diversidad. Porque yo creo que si algo debemos aprender de las equivocaciones de la historia. De las equivocaciones reflejadas en la historia, es que las organizaciones se tienen que fortalecer desde las bases. Y justamente, ¿qué mejor base incluso es en un lugar donde se educa? Y se forma, particularmente la UPLA, las pedagogías. Para poder llevar a profesionales que sean, que tengan roce en la tolerancia. Yo creo que las autoridades políticas, lo que hablabas tú de acá, de los gobiernos locales, no solamente pasa por mala intención, también pasa por falta de roce político, de falta de roce tolerante. Claro. O sea, porque no ha experimentado este tema. No, porque no conviven todos los días con el tema. Porque ellos son autoridades. Entonces, por a veces tienen que ser tolerantes con él. Claro. No como uno de que no le podemos pedir a una persona X que no me conozca que sea tolerante conmigo, porque no tengo tanto poder como ellos. Claro. Pero sí tengo poder como ser humano para poderle hacer entender que tenemos las mismas capacidades de ser humano. ¿Y eso se expresa en la universidad? Y eso se expresa en la universidad. Yeah. Todos tienen derecho a escuchar y pensar lo que quieran, pero con respeto. Gramsci creo que no hablaba justamente de eso, que en el fondo son solamente los espacios dentro de lo que son estas sociedades modernas, los únicos espacios donde se puede generar un pensamiento crítico y generar a partir de allí una suerte de cambio dentro de la sociedad, son de estos espacios del saber. Sí. Claro. Que son muy bien, reducidos, pero son de los pocos espacios donde se puede generar un pensamiento que podría comenzar a revertir ciertas situaciones sociales. Porque son los lugares donde está consagrado para pensar. Teóricamente. Claro. Teóricamente, exacto. Porque yo creo que la gran crisis que hay que partir justamente desde el pensar. O sea, uno puede. Y obviamente desde ese pensar tú estás observando una realidad social. Te digo teóricamente porque justamente creo que de las graves fallas de lo que está pasando en nuestra sociedad, en este Chile que no es el que debería ser, pasa porque las universidades han sido instrumentales de los partidos políticos, han dejado de buscar el saber. Qué mejor ejemplo que la UPLA en su momento y la Universidad de Valparaíso. Creo que ahí deberían estar los cambios de lo que está sucediendo en Valparaíso, y la academia está cada vez más lejos de lo que está sucediendo. Lo que pasa es que, claro, que ahora estamos viviendo otros contextos de lo que hablaba Gramsci en ese tiempo en Italia, pero de algún modo igual la dictadura se encargó de eliminar esos espacios del saber. Exacto. Esos espacios del pensar y que se transformaron en espacios de acondicionamiento. Claro, son Sí, ahora son empresas las que están lucrando a Ajá. partir del conocimiento. Pero no existe ese trabajo que siempre había preexistido entre universidad y comunidad. Mm. Ya se dejó esa... Ahora, en todo caso, igual hay algunas universidades aquí en Chile que están trabajando un poco ese tema de la comunidad. Arce, por ejemplo. La Arce trabaja mucho con el tema. La Austral, que yo creo que es una gran universidad que está haciendo... Mantiene ese trabajo comunitario. Comunitario, ¿no? Sí. La Arce ha aportado a todas las comunidades homosexuales para poder desarrollar trabajos re importantes. O sea, uh-huh. hace poco la ARSI hizo un trabajo con Acción Gay referente a la comunidad homosexual, que es muy bueno, y hicieron un cortometraje ellos. Yeah. Que hace poco nomás lo vimos sobre las madres de hijos, sobre las madres de que tienen hijos gay. Hicieron un reportaje muy bueno. Que después yo pienso de que va a salir al público y se va a mostrar. Pero hay universidades que están de lleno a trabajar el tema. Están de lleno, y eso para mí es súper significativo, porque de ahí empieza a trabajarse la historia consecuente frente a los grupos que están en estos momentos y las luchas que están dando, que eso es súper importante. Camilo, terminando la entrevista, y te aprovecho de agradecer la visita, dejo el micrófono para que tú digas tu arenga tipo Pratt a nuestros radioescuchas. Bueno, yo pienso y lucho por una causa que es muy justa, que la diferencia no hace la ropa ni el sexo, la diferencia hace la inteligencia. Pido a cada una de las personas que está escuchando este programa que se pongan en el lugar del otro, porque para ser cada vez más ser humano te tienes que poner en el lugar del otro y abrir fronteras, porque en realidad este tema es súper importante y entretenido. Y vaya la redundancia en que si no eres capaz ni siquiera de ponerte en el lugar de los que te rodean, jamás vas a ser el ser humano completo en sentimiento y en corazón. Que se puede ser. Claro. La potencialidad del ser humano. Claro. Entonces, yo pienso de que hay muchos, todos tenemos errores, todos cometemos errores, pero remendando el error es conocer al otro sabiendo la estructura y la forma en que es. Anda, acércate, conversa, agrúpate, muévete, salta, ríete, pero con amor y con cariño, con entrega como ser humano. Y eso te va a dar un plus en la vida, en que vas a poder hasta criar mejor a tus hijos. Te agradezco, Camilo, y suerte con todo lo que estás haciendo. Y te reitero la invitación a la Radioneta para que todo lo que se pueda ayudar y apoyar al movimiento de Afrodita y a ti en tus investigaciones, bienvenido sea. Vamos a dejar a don Sergio Olivares, papaito Olivares, para que haga su despedida. Ustedes partieron partimos con este programa tratando de clarificar ciertos temas, y en realidad lo que es para yo nada no quedé más claro, se me colocó todo más oscuro. No, es que no te pusiste en el lugar. Claro. Claro, el asunto es que sí, yo me quedé con muchas preguntas, y porque en realidad son temas que generalmente no estamos tocando en los medios de comunicación, uh-huh. no se hablan con la perspectiva que debieran hablarse, o generalmente son hablados desde, no desde la representación del cuerpo, sino desde el que tiene solamente un saber uh-huh. y el poder, pero no de claro. quien está viviendo la experiencia. Así que esperemos que Camilo venga para acá en otra oportunidad, para seguir discutiendo. Para ahondar más en esta pregunta, claro, que dejamos claro. muchos temas sí, quedamos, al margen. Pero... Bueno, a lo mejor después me voy a convertir en hétero para investigar a los héteros. Carlito, tus palabras al cierre. No, me pareció interesante como dirigente, jugado por su causa. Es importante que todos los chilenos sean así, o sea, sean juzgados por las pequeñas causas que se puede hacer presión de aquí a unas 2-3 décadas más, tener una sociedad un poco más tolerante y más diferente. Y lo que dice él, ponerse los zapatos del otro es importante también. yo como paciente psiquiátrico siento que si me pongo los zapatos de los hermanos míos que están más enfermos, eso me hace mejor ser humano y me hace mejor persona. Eso. Te agradezco mucho, Carlitos, y le damos gracias a todos los visitantes y a nuestros escuchas que están en sus casas en este momento o saliendo de sus casas. Los esperamos el próximo viernes a la misma hora, alrededor de las 9:10 de la noche hasta las 12. Y eso, me despido, Augusto Gómez, y este era el Deja que otros hablen en la Radioneta 88.9 FM. Y los dejamos con un tema que tiene que ver con lo que estábamos hablando, que es de James Brown, que dice: envuélvete y involúcrate.